Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Agarrando de Petronio, pues. Sí, mira que ese Cristian ha hecho unos arreglos muy buenos, hermano. Yo fue aterrado, ¿viste? Hermano, ¿a qué hora el muchacho creció así, mano? ¿Sí? Uy, no, yo estoy aterrado, mano. No. Que le estaba cambiando pañal a ese muchacho, hermano, y ya. Cristiano Coró. Cristiano Coró. Sí. Estoy aterrado, fue un avance, man. Ya lo ahí llegó. Ah, Cristian, ¿qué más, pues, hermano? Bien, bien. Puerto de la Imaginación, comunión artística con insolencia. Bueno, estamos en otro episodio de Puerto I. Esto es una nueva vuelta al barco, querido amigo Género Coró, porque habíamos tenido a Dejando Huellas, yo creo que ya hace un año, y también nos habían ilustrado sobre el Petronio. Bueno, estamos en el 2025 y Dejando Huellas está de nuevo candidatizado para el Petronio, ¿no es así? En este momento vamos a enfrentar lo que es el zonal o las eliminatorias para ir al Petronio, para ir al Festival Petronio 2025. Ajá. ¿Y cómo ha evolucionado eso? Me decías que los arreglos de las canciones de Cristian son importantes. ¿Cuáles son las canciones con las que vamos a romper? Pues Cristian, pues es hijo ya, digamos, del legado Dejando Huellas, legado que comenzó por allá a gestarse en el 2009. Y bueno, ya él está en el ambiente tradicional desde su nacimiento, entonces ahí está ya pues como dirigiendo la agrupación, está Adriana componiendo, está Lady en la percusión y bueno, nuevos jóvenes están haciendo ese relevo generacional tan necesario en las músicas tradicionales del violín caucano. Ahí yo creo que Cristian puede responder mejor que yo a ese llamado musical que él tiene, entonces por ahí estará Cristian. Vamos a meterle más fuerte al violín, o siempre ha sido fuerte. ¿Cuál es ahí el toque mágico que le vas a meter a este Petronio 2025, Cristian? Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo van? Buenas noches, hermano. Pues, respecto a las canciones que vamos a llevar, dos canciones de las que escogimos este año son autoría de mi mamá, Adriana Constanza Álvarez, que está por ahí. La maestra y, Adriana bueno, Álvarez, que ya la vamos a escuchar en Monti. Sí. Bueno, sobre todo, digamos, a la hora de las canciones, pues yo... pues marca un poco la diferencia, ¿no? El hecho de que sean canciones inéditas, que sean canciones pues hechas por nosotros, por la familia, pues tiene, digamos, una esencia especial, precisamente porque son hechas pues por nosotros mismos, y además porque también se van a dar a conocer, ¿no? En el contexto del Petronio, entonces, pues me parecía muy, como muy, muy importante y relevante escoger canciones como inéditas. También pensé en el mensaje, porque son canciones que tienen un mensaje muy claro. Por ejemplo, bueno, la última que compusimos como en conjunto con mamá, pues ella hizo la mayoría de la letra, yo aporté un poco más en lo musical. Es una canción que habla del violín caucano, pues de la gran importancia que tiene en el territorio. Pues que ahora mismo ya es un patrimonio, ¿no? Patrimonio cultural, se está trabajando para eso. Entonces, pues es una canción que, en medio de la letra, pues salta el violín y, digamos, habla también de lo importante que es rescatar, digamos, toda la música tradicional y entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, son canciones que, digamos, hablan en sí como de las vivencias del territorio, de todo lo importante, de todo lo bello que tiene y sobre todo eso, ¿no? Ayudan como a mostrar lo que es el Cauca como tal. Hablamos del violín caucano, que es como la última que compusimos, y de mi Cauca hermoso, que son las dos canciones que son como autoría. Y bueno, por último tenemos una que se llama Que sea para bien, que es una canción bastante tradicional del territorio. Decidí, digamos, yo, desde lo que yo he aprendido un poco de, estudiando ahora mismo en la universidad, estoy estudiando producción musical en la Universidad de ICESI, y digamos ya con varias de las cosas que he aprendido en la universidad, en todo lo que llevo en este proceso, pues decidí hacerle algunos pequeños arreglos, ¿no? Entonces también precisamente mostrando ese, como lo mencionaba mi papá, ese relevo generacional, que es como las nuevas generaciones haciendo nuevas músicas, ¿no? Bueno, no nuevas músicas, sino tocando lo propio y poniéndole su toque, su esencia. Claro, esa es la idea, están buena, vivas, ¿no? Están vivas, entonces tiene que seguir la mirada de cada generación, la va enriqueciendo, va acumulando, ¿no? Sí. Sí, porque yo considero que, pues, a pesar de que se tiene que mantener lo propio, la música tradicional no puede perder, digamos, su esencia, pues es inevitable que las nuevas generaciones la toquen de maneras diferentes, porque precisamente ya tienen una nueva visión del mundo, de cómo se hacen las cosas. Entonces es bueno también que ellos puedan, digamos, mostrar, o bueno, que podamos mostrar pues nuestra esencia también, ¿no? Y vos lo que tocas, bueno, en Dejando Huellas es el violín. Sí, sí, yo interpreto el violín caucano. Por aquí lo tenía, no sé qué dice. Yo lo muestro por aquí, que aquí está. Este es el violín caucano. Aquí lo hicimos. Aquí se alcanza a ver. Que ustedes además son luthieres. Pues no precisamente nosotros. Hay una persona, digamos, de acá del territorio que se encarga como de la elaboración de los instrumentos. Pues sí, precisamente este lo compramos a un luthier de Santander. Pues sí, él se ha encargado como de hacer los violines. También por ahí otros luthieres, como Derian Popoamu, creo que son los apellidos. Y bueno, este ha sido como uno de los violines que tenemos aquí en el grupo. La idea es que con estos toquemos en el zonal clasificatorio de Petronio, que es ahorita el domingo. Y pues sí, esa es la idea. Queremos pasar, ganar. No, entonces, super. Vamos a hacer todo lo posible para vamos eso. A prender las velitas y a agitar el guandul. Ya esta casa se está llenando de guandul. Le damos la palabra a tu mamá. Esta vez. Bueno. Maestra Adriana, bienvenida. Muchas gracias por estar siempre en Puerto de la Imaginación. Buenas noches. Encantada de estar aquí y poder compartir un poco, pues, este hermoso legado. Muchas gracias. Para volver a poner a la gente en contexto, nos recuerda cómo está conformada la orquesta de Dejando Huellas. Bueno, el grupo folclórico de Dejando Huellas Está compuesto por dos violines, una guitarra, un tiple, bombo, redoblante, maracas y cuatro voces. Hay un contrabajo. Uy, ¿cuánto suma eso? ¿Cuánta gente es? ¿Qué osura? Hay 10 personas, 11 con la... Con, 11, ¿no? 11 personas. Ah, eso es pura sabrosura y mucho arte ahí condensado. Mucho trabajo, porque pues aquí en Puerto de la Imaginación amamos hasta los raperos que están solos ahí con una pista, pero yo no puedo dejar de decir, es que una orquesta de este tamaño, un grupo folclórico de este tamaño, el trabajo se multiplica para componer, para ensayar, para ensamblar, no todo. ¿Y cuántos son familia, doña Adriana? Bueno, estamos los cuatro de aquí de la casa. Uh-huh. Pero, bueno, también los amigos y está por allí el novio de Lady también. Lady es mi hija, no la hermana de Cristian. Ajá. Y bueno ahí se va volviendo, amigo, ahí se va volviendo familia todo. Sí. Y un gran orgullo, pues, lo que la tradición, cómo va renovándose en Cristian, ¿no? Sí, este año es pues bien interesante porque Cristian fue el que se encargó. Él se encargó de seleccionar las canciones, de hacer los arreglos, de reorganizar la agrupación y bueno, y ha sido muy acertada pues esa decisión de dejarle a Cristian ese trabajo porque podemos ver el avance, nos rindió más que otros años. Danos la oportunidad de un mes e inscríbete hoy a Patreon. Por acá dejando huellas también, Lucas, está Camilo, que es también primo de Cristian, es familiar de la parte del legado más de Timbiquí, pero que está radicado en Cali. Camilo es un músico percusionista, muy piloso, y bueno, ellos con Cristian tienen su feeling desde pequeño, porque por ahí hay un video que le hicieron una vez reunidos, entonces... Aquí dejando huellas vuelve y los junta, los hermana para seguir ese legado ancestral que de los que ellos son herederos por parte de la maestra Nidia Góngora, de la maestra Oliva. Entonces ahí está Camilo, cuente un poquito. Camilo, bienvenido. La percusión es el corazón, ¿sí o no? Es el palpitar. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Cristian, o bueno, fui Cristian Camilo. Yo soy de la Fundación Escuela Canalón, creada por mi tía Nidia. Y gracias, primero le doy muchas gracias a Cristian por invitarme. Sería mi primera vez siendo un participante en Petronio. Y pues estoy muy, muy, muy emocionado porque pues nunca había tocado este tipo de música y me está gustando todo como es. Y de verdad muchas gracias por la invitación a Cristian y pues eso es un parteaguas, eso parte de la historia de un músico joven como vos estar en el Petronio. Tenemos que llegar. Así es, señor, y yo sé que vamos a llegar allá a Petronio y yo sé que el primer año que va a participar vamos a ganar, estoy seguro. Eso. Eso. Es la vibra. Es que ganar nunca aburre. Y si no, nos vamos a tener que invitar, es que inventar otros festivales en Antioquia, en Urabá, en el Bajo Cauca, en el Valle de Aburrá, aquí en Santander, en Bogotá, y que ya quedamos con muchas ganas de estar ahí inmersos en ese universo musical de Dejando Huellas. Y por aquí también está Lady, está la chica violinista, está Schneider, el contrabajista, hermano, esto es un diálogo que es para todos, véalos, ahí están. Schneider, Qué bien. A la gente, a la estrella. Ay, pues qué energía, qué vitalidad, qué montón de almas haciendo música y conservando esa tradición tan valiosa. Gracias por cuidarnos de esos tesoros. Sí, en esa reorganización que hizo Cristian, invitó a algunos de sus compañeros de la universidad, invitó a otras personas que revitalizaron con el proceso, que pues nos ha permitido avanzar. Estamos muy contentos realmente con este trabajo que se está haciendo, porque bueno, en poco tiempo hemos logrado avanzar bastante, y yo sé que vamos a tener una muy buena participación. Y si, bueno, nosotros queremos ganar y estamos seguros de que ganamos, pero si así no fuera, igual la gente va a quedar pensando. Porque exacto, y va a ser una presentación muy buena. Las ganas de escucharlo, las ganas de estar en esa fiesta sana con ustedes. Hola a todos, mucho gusto. Pues mi nombre es Sofía Sepúlveda, soy compañera de Cristian. También estudié en ICESI y producción musical. Y pues la verdad es que yo nunca había tocado como este tipo de música específicamente, porque yo soy 100% de conservatorio, o sea, yo vengo de tocar partitura. Cristian sabe que a mí me ha costado muchísimo todo esto de que él me dijo, ve, allá no es con partitura, te tienes que aprender todo. Entonces tengo que aprenderse todos los cortes, la melodía, aparte pues tener presente como la voz de Cristian, porque no hacemos lo mismo, los violines no simplemente se doblan, hay partes donde precisamente, como decía Cristian, quiso meter como cositas de contrapunto, pues aprovechando como esta experticia que hemos adquirido en la universidad, entonces como para darle como esa riqueza a lo que ya sabía, a lo que ya se había escrito. Y pues esta experiencia para mí ha sido la verdad muy chévere, me ha gustado muchísimo. Ha sido un reto en términos de que no es algo a lo que estoy acostumbrada, estoy más acostumbrada a tocar con partitura, a no separarme del papel, a puro 4/4, 2/4, 3/4, o sea, todo muy cuadrado, y todo esto súper 6/8, o sea, muchas cosas que me han costado, y pues Cristian había tenido paciencia, pero no, súper chévere la experiencia. Lindo eso, esto es un diálogo entre técnicas, entre hemisferios, entre generaciones. Qué bueno, Sofía, muchas gracias. Cada vez entendemos más la riqueza de Dejando Huellas y la riqueza viva, transgeneracional. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música. Que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Recordémosle un poco a los nuevos oyentes qué es el Petronio, ¿no? Nunca estamos a salvo de la fortuna de que pronto nos escuchen en otro país por primera vez. Y yo quiero decir que para nosotros en Puerto de la Imaginación, pues nosotros somos chiquitos en el sentido de que somos poquitas personas, pero vamos llevando en el alma, gracias a ustedes, como unos acontecimientos culturales muy importantes en Colombia, y pues los dos que más hemos querido cuidar, que tenemos el empeño de comprender para documentar, es el Carnaval de Río Sucio y el Petronio, ¿no? Me parece que tenemos que empezar a estudiar también en los colegios que están lejos geográficamente de esa zona. No sé si decir que en Riohacha o en La Guajira o en los Llanos Orientales o en el Putumayo, como saber dónde queda el Petronio y saber que es uno de los patrimonios vivos de Colombia. Sí, pues el Festival Petronio es uno ya de los festivales más importantes de Latinoamérica, y cada año va creciendo, ¿no? Agrupa pues las músicas del Pacífico, ¿no? Del Pacífico colombiano, pero también está Ecuador, Esmeraldas, Ecuador. Y bueno, y hay cuatro modalidades. Está la modalidad de marimba, cantos tradicionales. Está la modalidad, pues, de los violines caucanos. Está la modalidad de chirimía, que la mayoría, pues, de las agrupaciones están en el Chocó, Pacífico Norte. Está también la modalidad libre, que ya son las orquestas que hacen, pues, las fusiones. Las primeras tres modalidades que nombré, digamos, son tradicional y de pronto la exigencia es respetar un poco, pues, los aires tradicionales, no hacer, digamos, como mucha fusión. Pero ya en la modalidad libre sí se presentan grandes orquestas, pues ya con unos arreglos que donde hay, pues, fusión. Y entonces, pues, eso ha ido, digamos, el festival ha ido, como le digo, creciendo año a año. Y ya, digamos, vienen de otros festivales, por ejemplo, vienen de África. El año pasado estuvieron de África buscando, mirando las agrupaciones, y es así como este año va una de las agrupaciones de violines caucanos a África. El festival Feira Preta de Brasil también está presente y también, pues, lleva agrupaciones de las ganadoras del Festival Petronio a ese festival en Brasil. Y así, entonces, pues, cada vez se va haciendo mucho más importante. ¿Este 2025 en qué fecha es? Bueno, no la tengo ahorita bien presente, pero cae en la segunda semana de agosto, para ese puente del 15 de agosto. Es más o menos, esa es la fecha, pues, de todos los años. Es un gran plan. Y la gente que de pronto nos escucha en Bucaramanga, en Medellín, en Bogotá, tiene todavía tiempo de agendarse. Puede ser, claro, que una de las preguntas que tenga la gente es, bueno, ¿cuánto vale o cómo es la boletería? No, es entrada libre. Uh-huh. El festival que tiene entrada libre, pues lo único que hace la gente, digamos, que va de otras ciudades, otros departamentos, pues es, digamos, conseguir su alojamiento, pues sí, su estadía, y a las actividades son libres. Y bueno, no está solamente, digamos, los conciertos, sino que también hay una agenda académica en las universidades. En el mismo festival tiene unos espacios académicos para adultos y para niños también. Y, pues, la otra parte de los emprendimientos, la gastronomía. Le da como toda una experiencia a todos los sentidos. Colombia es muy joven en salir de su ignorancia, en no quererse, en entender, por lo menos desde la élite, que no se tiene que parecer a Estados Unidos o a Europa, que tiene otras memorias, que tiene otras estéticas, que son muchísimo más poderosas. Entonces hay que recordarle a la gente que esto es la posibilidad de reconocernos en otra estética, en otra simbología, en otra sonoridad, en otros colores, en otra voz, en otra memoria, en otros sabores. No, Jenner, esto tiene un poder simbólico muy, muy grande, lo que está pasando ahí, lo que está dialogando y conversando ahí. Es otra mirada. Sí, definitivamente el Petronio es un sitio de encuentro, donde cada año se reúnen músicos, familiares de otras regiones de Colombia, ya de otros países, a conversar, a pensarse la forma de incidir en el territorio, que a veces atravesado por la violencia. La música es el diálogo, la música es ese lugar espacioso que podemos poner en nuestras vidas para seguir, pues, construyendo sociedad. y también desde Puerto queremos eso, ¿no? que el arte sea ese prisma donde proyectemos los pensamientos a través de la música, a través de la pintura, porque aquí en Puerto hemos tenido pues artistas de toda índole. Y bueno, el Petronio es eso, el Petronio es arte, es vida y es construir comunidad y lugar de encuentro. ¿Y cuál es la canción que más vamos a disfrutar de Dejando Huellas en el Petronio? Pues si bien la canción Mi Cauca Hermoso ya digamos es medianamente conocida y gusta mucho porque pues a través de esa canción presentamos el departamento del Cauca con toda su riqueza. Creo que la canción que estamos proponiendo del violín caucano va a ser una canción que va a generar mucha recordación y también pues va a permitir que las personas conozcan un poco de la historia de los violines caucanos. Y pues estamos invitando desde esa canción a posicionar los violines caucanos. Nosotros estamos muy agradecidos con el Festival Petronio porque permitió que Colombia y el mundo conociera estas músicas del norte del Cauca y este instrumento que nació acá en este territorio. Entonces, pues creemos que esa canción va a quedar sonando. Y bueno. Uy, sí, me dieron muchas ganas de escucharlo y aquí estoy en el canal de YouTube. De Dejando Huellas, solo tienen que acordarse, bueno, se encuentra en el canal de YouTube como Dejando Huellas DH, ¿no? Recordar que huellas es en plural, la letra D de dedo y la letra H, esa es una forma de conectar con la agrupación. ¿O ustedes de qué otras formas les gustaría que la gente escuchara su música? Sí, visitando el canal de YouTube y las redes sociales como Facebook, que también estamos en Facebook y en Instagram, como Dejando Huella. Entonces, por ahí estamos presentes. Bueno, Jenner, un abrazo, hermano. Yo quiero dejar a los oyentes muy antojados, con muchas ganas, de buscarlos, de presenciarlos, de plantear intercambios con ustedes, que estamos como en un cambio de época donde hay que cuidar distinto a nuestros artistas y a todo este patrimonio y tradición que es desde el Cauca, el violín caucano, dejando huellas, las voces, las narrativas, las estéticas y las sonoridades que traen ustedes. Bueno, hermano, por acá Dejando Huellas, siempre proponiendo, siempre pensando con ese propósito de mantener y preservar la música de violines caucanos y unir nuestra Colombia a través de los cantos tradicionales, a través de esto que articula no solo cuerpos, sino diálogos sociales y bueno, almas que están siendo enriquecidas a través del arte de la música. Aquí Dejando Huellas, siempre presente en Puerto de la Imaginación. Abrazos para todos, Jenner, Maestra Adriana, Sofía, Cristian Camilo y Cristian Solo. Bueno, ahí estamos conectados. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.